Bueno, a ver, me gustó mucho el gol de este tipo llamado Rojo, pero me gustó mucho más el centro que le tiró Mercado. Mercado es un tipo que me cae bien, ¿viste? Yo la verdad es que no sé, no soy un fanático del fóbal, y entonces los no fanáticos del fóbal a veces nos guardamos nuestras opiniones. Porque siempre salta alguno que te dice, cállate que vos no sabés nada de fútbol. Tampoco entendí nunca qué significa saber algo de fútbol, ¿no? Solamente me parece que es un juego. Bueno, yo a veces digo cosas que irritan, como por ejemplo, yo no me siento representado por estos 11 tipos que van a jugar. La verdad es que esto del himno, esto de la representación de la argentinidad, esta cosa yo no lo siento así, no niego que alguien pueda sentirlo, pero yo personalmente no lo siento así. Claro que miro, es un equipo argentino, fue a jugar, lo miro, hincho para él sin ningún tipo de dudas. Pero de ahí a empezar a sentirme como que me están representando, ahí ya no me gustó mucho. Fede Yáñez, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique. ¿Cómo estás? Bien, che. ¿Cómo te cuento? Así, ¿cómo te cuento? Está muy bien. Vas a tener una vida larga, linda, plagada de salud y carente de angustia, al menos por esto. Qué maravilla. Bueno, ¿qué me contás de este triunfo argentino que permite que pasemos a octavos de final en el Mundial? Primero la cuestión del chiste semántico, que en lo que era Leningrado, Argentina gana por un gol de Rojo, pero a instancia de Mercado, ahí quizás sea la contradicción. Pero Muy lindo. Sí, fue una victoria sufrida, sí. Muy angustiante por cómo se dio todo, sí. Porque incluso cuando Argentina todavía ganaba 1-0, sí. Si en el otro partido Islandia hacía un gol y ganaba, ajá, lo dejaba fuera por diferencia de gol. Tenían los mismos puntos, pero distinta diferencia de gol. Claro. Empezó ganando después Croacia. Lo empató Islandia cuando Argentina empataba con Nigeria, con lo cual era también complicado. Y tuvo ese guiño de hacer el gol cuando faltaba muy poco. Sí. E inmediatamente después que Croacia le haga el gol, el segundo a Islandia, claro, lo cual desactivabas el problema del otro partido. El problema que te quedaba, que en esos 5-8 minutos que terminó jugándose, Nigeria hiciera un gol, lo empatara y ahí dejaba fuera Argentina. Pero sí, realmente fue un partido, si querés, sí, no bien jugado, sigue sin jugar bien Argentina. No, pero jugaron de una manera más lógica que en los últimos partidos. Jugaron con mejor actitud. O sea, a nivel futbolístico, si querés, el sí, primer tiempo fue bueno, el segundo no tanto, porque aparte se caen anímicamente después del empate. Sí. Pero bueno, muchas veces en cualquier deporte, si no fluís por el lado del juego, necesitas fluir por el lado del espíritu y darle una cuota de misticismo, de épica, y bueno, sí, acá la tuvieron. Digo. Y además, cuando vos decís espíritu, Maradona gritaba huevo. Exactamente, bueno, sí, quise ser un poco más educado, pero no quedó tan bien. Pero sí, le falté. El hecho de si te falla el cerebro, sí, te tiene que activar el corazón. Listo, listo. Le pasa a cualquiera de nosotros cuando sí, compartís con tus amigos del deporte que sea. Sí, sí, sí. Y también le pasa a estos pibes que son hiper profesionales, que ganan millones, pero que al momento de jugar juegan con el mismo espíritu. Correcto, está bien. Bueno, digo yo, visto desde el ciudadano de a pie, si estos tipos que dicen representarnos juegan como juegan y es tanto el parto de nalgas y seco que se vive entre 32 equipos de fútbol del mundo, ¿qué nos espera cuando esto empiece a embudarse? Y por lo pronto lo que te espera es jugar con Francia. Sí. Un partido que si lo pensabas en la previa al Mundial, no era lo que imaginaba. En Argentina lo que imaginaba era ganar su grupo y jugar contra el segundo del grupo de Francia, que se vislumbraba como el mejor de ese grupo, ajá, que termina siendo Dinamarca. Podía ser Australia o podía ser Perú. Sí. Lo cual es ya tener un partido contra un equipo fuerte de entrada. Claro. También sí, la realidad es que es un equipo que hasta hace 24 horas estaba fuera del Mundial y ahora está adentro con un envión anímico grande. Y también vos pensás que nosotros tenemos la tendencia a pensar desde nuestro lado y decir, sí, Argentina no juega bien, le falta actitud, sí. La AFA es un desastre, sí. El técnico no sabe para dónde ir. Uh-huh. Pero vos también pensás una cosa, Quique, en 10 minutos Francia pasó de, bueno, jugamos contra Nigeria, hay que cuidarse porque por allá, pero son menos que nosotros, tenemos que jugar contra Messi. Claro. Que, sí. Repito, Argentina no juega bien, no da garantías. Uh-huh. Pero en el rival es jugamos contra Messi. Claro, ¿sabes? Claro. Sacando claro. La distancia, vos pensás el Mundial del 90, Argentina-Brasil. Sí. Ese equipo de Argentina debe haber sido de los equipos más limitados que hubo en un Mundial en los últimos años. Ajá. Brasil lo peloteó todo el partido. Sí. Y ganaron porque Maradona activó en un momento y salió bien. Listo. Listo. O sea que, bueno, volvemos a depender de un tipo. Y esa es la historia del fútbol, muchas veces es la historia del país. Ah. Aspiramos a que alguien nos salve. Claro. Sí, el Mesías. A Alemania le va muy bien porque no dependen de nadie, dependen de un todo. Claro, vos me habías contado que inclusive el técnico de Alemania hace mucho tiempo que está trabajando con el equipo, por eso son más o menos parejos, por eso no tienen ninguna estrella mundial y sin embargo los tipos resisten, juegan, tienen una planificación para el juego y se conocen entre ellos. ¿Vos pensás que si Alemania en 5 años pasó de ser tierra arrasada por la Segunda Guerra Mundial a volver a ser una potencia económica sí, a nivel global? Sí, sí. ¿Cómo no? Un mínimo marco de contención a un equipo de fútbol es. Claro, claro. Debe ser cosa de todos los días. O sea que a nosotros nos falta otra guerra. No, ojalá que no, una guerra no. Nos falta empezar a darse cuenta que las soluciones no vienen de un día para otro. Que quizás tenés que hipotecar un tiempo en pos de desarrollar un proyecto a largo plazo, porque, y acá parafraseo a alguien que respeto mucho, que es a mi jefe Sitecase, que dice, si vos haces las cosas bien, te puede ir mal. Claro. Pero estás más cerca de que las cosas te salgan bien. Ahora, seguro. Si vos haces las cosas mal, es muy factible que te salgan mal. Sí, sí, sí. Y te alejaste de que te salgan bien. Sí, totalmente. O sea, puede pasar que alguien que haga las cosas mal le salgan bien, pero la posibilidad que ocurra es mucho menor. Ahora, Fede, nosotros endiosamos y denostamos a la velocidad del rayo, ¿no? Sí, bueno, si vos haces un zapping por los canales de televisión que cubren el Mundial, la gran mayoría ayer hablaban de estos muchachos como potenciales hombres de ser lapidados en una plaza pública, a hoy ser héroes nacionales. Sí, sí. Sí, yo me imaginé a Sampaoli colgando de alguna cúpula de la Plaza Roja. Imagínate, digo, más de uno estaba pidiendo lapidación a la, digo, una ejecución estalinista y de repente hoy por hoy son los bolcheviques haciendo la revolución. Sí. Es el problema que tenemos como sociedad, como periodismo, digo, hay muchos colegas que están haciendo un pésimo trabajo allá. Eso te iba a preguntar yo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el periodismo? En general, el periodismo deportivo ahora en el Mundial, a esto me refiero. Hay muchísimos periodistas allá y hay muchísimos y muy buenos, no sé, Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wolf, Juan Pablo Barsky, Andrés Burgo, digo, hay muchos. Son tipos serios, digamos, supuestamente serios. Esos son serios, periodistas excelentes, y te puedo seguir nombrando todo el día porque hay mucha gente muy valiosa trabajando allá. Sí. Pero se nota más la carroña, los que se paran adelante del televisor haciendo un minuto de silencio, los que le reclaman a los jugadores que le tienen que dar una alegría a los periodistas. Sí. Es como medio difícil, y en el medio se dan operaciones de prensa, filtrados, inventos, y lo peor de todo que en ese combo global, quizás con toda su razón, los jugadores engloban a todos los medios. Ah, claro, sí. Porque se nota más la mancha que lo que no está manchado. No, seguro. Y bueno, seguro. Ahí caemos todos en la volteada. ¿Y los exjugadores devenidos en periodistas? Y algunos trabajan con exceso de nostalgia, amparándose en sus títulos, que bien ganados los tienen. Sí. Hay otros que trabajan muy bien, Diego Latorre para mí es un caso. Sí. y hay otros que eran muy buenos como jugadores, pero no saben comunicar. Digo, quizás saben mucho más de fútbol que los periodistas con los que trabajan. Claro. Pero no saben comunicar como... Ahí. Claro, no tienen el oficio de comunicadores. No, obviamente. Hay un como un dicho así medio irónico dentro del periodismo deportivo, que es los exfutbolistas saben un 99% más de fútbol que los periodistas, que saben un 99% más que los jugadores cómo comunicarlo y por eso lo disimulan. Claro, claro. Sí, lo he visto al Cabezón Ruggeri, sí, por ejemplo, y que me parece un tipo, bueno, no le escuché una sola opinión de peso, ¿no? Pero me parece un tipo al menos gracioso en su forma, medio despreocupado, no sé cómo lo viste vos. Y está como en ese rol de, obviamente, Ruggeri es campeón, es el único futbolista argentino que salió campeón del mundo y de la Copa América. Claro. Con lo cual tiene como un hándicap para poder hablar. Sí. Pero sí, está, tiene como una manera de ser más humorística. Claro, me parece que es para polémica en el bar. Exactamente, más llevada a la nostalgia de en nuestras épocas nosotros hacíamos tal y cual cosa y hoy estos pibes no hacen tal y cual otra. Sí. La realidad es que a medida que va avanzando el tiempo, sí, y Argentina sigue sin ganar un mundial, el recuerdo principalmente de México 86 queda cada vez más anclado, más fuertemente. Sí, sí, sí. Che, bueno, no estás obligado a opinar, ¿no? Pero ahora cuelo yo algo. Estuve viendo un programa de polémica en el bar mundial. Sí. Y me pareció todo una berretada como hace mucho tiempo yo no veía en televisión. Una berretada total. Podés hacer silencio y tranquilizar tu espíritu. Pero desgraciadamente pasa eso. Cada mundial siempre se utiliza como una manera de ver qué avance tecnológico se hizo al momento de comunicar, y acá no se nota tanto, al menos en el periodismo argentino, porque el eje pasa por, desgraciadamente, y repito, hay un montón de excepciones, pero se nota más el ruido que hacen los que están para carroñar, para gritarse al aire, insultarse, denostar, claro, y endiosar con la misma velocidad. Sí. Entonces pareciera que somos todos iguales los periodistas, desgraciadamente es muy difícil sacar ese mote, no por nada está la canción esa que dice hay que alentar a la selección y no me importa lo que digan esos periodistas, la puta que lo parió. Claro. Lo vi en ese programa, lo vi a Fabri, con quien trabajé hace muchos años. Lo vi como fuera de lugar, está como en otra parte Fabri, está, no sé si está allí para ganarse unos mangos o para qué, pero lo vi como despegado del resto de lo berreta, no sé, la verdad. Tiene otro perfil Alejandro, ¿no? Sí. O sea, puede estar capaz en esa otra tónica de la que te hablaba, de intentar ser más analítico, intentar... Sí, pero ahí en la mesa... En definitiva, de lo único que no se está hablando en los últimos tiempos también, por culpa de los protagonistas, es de fútbol. Sí. No tanto de los jugadores, un poco más de los dirigentes, que... el otro día pasó que el presidente de la AFA, en una conferencia de prensa, les petó a los periodistas que estaban diciendo mentiras, que viajaban al mundial gracias a los jugadores y que hagan bien su trabajo. Sí. En algunas cosas coincido, por ejemplo el tema de las mentiras tiene razón, pero el problema es que gran parte de las operaciones de prensa que se están haciendo vienen desde dentro mismo de la AFA. O sea, ellos tienen el enemigo adentro. Ah, mira. Y ellos mismos lo pusieron ahí adentro. Ah, mira. Y no saben cómo desactivarlo. Qué bárbaro, ¿no? Cómo se cuela la política pequeña, mediana o grande. Las tres, ¿eh? Acá está de la política más grande que se te ocurra, y está en el nombre más grande que se te ocurre, y está hasta otro testamento. Bueno, y esto también tiene que ver con la cantidad y el volumen de dinero que se mueve, ¿no? Y sí, vos pensás que el Mundial pasado, Argentina por llegar a la final ganó 25 millones de dólares. Ajá. Okay. Y por pasar a la próxima instancia se garantizaron 4 millones de dólares más de los que hubiesen ganado si no clasificaban. Ajá. Y eso para la AFA, que es tierra arrasada, que necesitan dinero de manera imperiosa, imagínate la diferencia. Si ya para cualquier mortal tener 4 millones de dólares más o menos es una diferencia, para la AFA que está fundida, olvídate. Claro. Bueno, ¿qué más, Fede? ¿Algo más? La verdad que hoy, este mes es todo mundial, quizás sí. Lo bueno es que estos días vamos a poder hablar más de fútbol que de rosca política, de operaciones mediáticas, y de si Messi está deprimido, ¿no? Porque la mujer fue o no al mundial y demás, pero sí evidentemente ha sido un gran desahogo. Ajá. Y la realidad es que ahora, bueno, Argentina tiene que pensar en el sábado a las 11 de la mañana jugar contra Francia. Y ya es lo que se dice, una lotería, un mundial en esta instancia, puede pasar todo. Argentina como está puede llegar a salir campeón, como dice, el próximo partido perdiendo 3-0, así listo. Lo bueno es ¿Cómo es ahora hablar de pelota, ¿no? ¿Cómo es ahora, Fede, si el que pierde entre Francia y Argentina se va? Exactamente. Ah, listo. Y si Argentina gana, pasa a la próxima instancia, y ahí jugaría o con Uruguay o con Portugal. Ah, te quiero ver con Uruguay, ¿eh? Sí, las marcas, o sea, los sponsors y la FIFA deben estar muriéndose de ganas que pasen Argentina y Portugal y que jueguen Messi contra Cristiano Ronaldo, porque sería como más épico que pueden imaginar. Claro. Sí, con un Messi recuperado encima. Sí, un Messi barbudo y un Cristiano lampiño. Sí. Uno con el pelo revuelto, el otro con el pelo engominado. Uno camiseta de manga larga, el otro camiseta de manga corta. Qué bonito. Y uno alto, uno chiquito, y podemos estar así todo el día. Bueno. Bueno, te llamo en unos días. Dale, Quique, nos hablamos. Gracias, Fede. Un abrazo. Chau. Lo escuchaste a Fede Yáñez aquí en El Desconcierto.